Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Natalia Di Gruzio, de la 106, te saluda. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá estamos, trabajando dentro del agua, porque la verdad que hay mucha agua en todas las calles, en todos lados está lloviendo, torrencialmente está lloviendo acá, y bueno, estamos siguiendo trabajando, yo hago de remisa acá, y te digo, están todas las calles con mucha agua, y en este momento está lloviendo, pero a balde, ayer tuvimos piedra también, cayeron. Sí, ¿sabés más o menos qué cantidad de agua, los milímetros que cayeron? Mira, ayer en una hora y pico más o menos que vino un viento muy fuerte y en un sector de acá de la ciudad cayeron 70 milímetros y en la otra punta de la ciudad cayeron 35, fue muy muy variable y cayeron en una parte también piedras más o menos como un huevo de una paloma, para que tengas una idea, una tapita gaseosa un poquito más grande. Sí, ¿a qué hora fue esto, Leonardo? Y eso fue ayer más o menos 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde, perfecto. ¿Y no ha dejado de llover desde ayer? No, y llover fuerte, anoche llovió hasta tarde, después parecía que iba a calmar un poco y llovió toda la noche, pero más tranquilo. Y bueno, hoy a la mañana también se largaban unos chaparrones, pero terrible, que se cortaban las calles, no pasó nada grave, pero hubo calles de como ser un barrio que se llama Barrio Fonavi, que se llama acá, lo cortaron porque estaba el agua en las puertas de las casas, entonces al pasar los vehículos hacían ola y claro, se metía el agua adentro. Está bien. ¿Hay evacuados? No, grave nada, no. Solamente mucha agua. Yo en este momento ahora estoy... Hola. Ay, se me cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar...